Jairo, con mi propia pista, mi propia producción. Esa mami quiere duro, esa nena le gusta el plátano maduro. Oye mami, tú lo quieres duro, yo sé que a ti te gusta el plátano maduro. Oye ma, sal de esa esquina, te invito a pergar, a sudar, bailar, bailotear, no me digas que no. Esta noche solo somos tú y yo. Ven para acá, sal a la pista, tráeme esa cinturita. Sin miedo mi chiquitita, que lo que te voy a hacer te hará sonrisita. Sale de esa esquina, no te hagas la difícil, ni tampoco la muy fácil. Esta noche hay molote, dile hola a mi gigantote, que él elevará como un papelote, como un papelote más. Esa mami quiere duro, esa nena le gusta el plátano maduro. Oye mami, tú lo quieres duro, yo sé que a ti te gusta el plátano maduro. Oye mamacita, sal de esa esquina, te tengo que dar tu comida, tu medicina. Cuando acabe el party, te llevo pa' mi cuarto, apago la luz, te como tipo a lagarto. Sin miedo más, que pase esta noche, que vamos a armar un molote, hagamos los salvajes, prepara tu equipaje, esta noche te llevo para las estrellas, vete ahora, serás mi doncella, mi reina, primero sal de esa esquina, más sal de esa esquina, latino fino, esa mami quiere duro, esa nena le gusta el plátano maduro. Oye mami, lo quieres duro, yo sé que a ti te gusta el plátano maduro. Oye ma, sal de esa esquina, te invito a pergar, a sudar, bailar, bailotear, no me digas que no, que esta noche solo somos tú y yo. Ven para acá, sal a la pista, tráeme esa cinturita, sin miedo mi chiquitita, que lo que te voy a hacer te hará sonrisita. Sale de esa esquina, no te hagas la difícil, ni tampoco la muy fácil. Esta noche hay molote, dile hola a mi gigantote, que él te elevará como un papelote más. ¡Qué duro! ¡Ja! Otra producción, Jairo, eso es pa' que lo baile, voy con pasos de tortuga, pero dejando huella, latinos finos.